Bueno, que a ver, ¿se oye ya? ¿Se oye? Buenas tardes, aquí estamos otra vez. Que tenemos unos problemas aquí, muy serios, que el ordenador se nos ha jodido y no podemos poner canciones del puto MP3. Vamos a tener que tirar de CDs hay hoy. Hay que tirar de CDs y vinilos hoy, así que, no sé, pondremos clasicotes y, pues, no sé. De momento, igual, mientras vamos encontrando algún CD así curioso, vamos a poner una canción de Positiva, que tocaron el otro día en la Sala Santana y que no pudimos ir por cosas ajenas a nosotros, una muerte pulmonar, pero bueno, vamos a poner una canción, Zopilote, es un poco larga, así que nos dará tiempo a encontrar buenos CDs. Estamos todos aquí, ¿eh? Estamos todos, aunque no se os oiga, algunos están buscando buenos CDs, así que bueno, os dejo con Zopilote. Venga. Bueno, después de este... ¡Venga! Hay problemas. Ya está, ya la he parado. Bueno, bueno, bueno. Ha empezado bien la emisión hoy. Caótico, caótico. Ha sido muy complicado, no funciona... No funcionaba el ordenador, no funcionaba nada, pero al final creo que hemos podido hacer algo, hemos encontrado ustedes por ahí. Gracias a Irola, estamos buscando en la fototeca. Sí, en la meroteca, decir yo, la fototeca. La verdad dicho. Es que hay buenos CDs y multitud de ellas, pero bueno. Sí, pero no con... Sí. Veníamos con una idea de unas canciones, comentar unas cosas, pero bueno. Pues para la semana que viene, se queda. La semana que viene... La semana que viene aplazamos todo. Por supuesto, aquí estaremos. ¿Qué podemos comentar si de...? La semana que viene y vamos a hacer esto bien. ¿Qué podéis comentar de positiva? Porque yo, bueno, yo he ido a un concierto en Fiestas de Bilbao, que en principio decía que no me gustaba, pero fui al concierto en el bar este, en el Bullet se llamaba. Bullet, no. sí. En el Bullet Group, y esa, bueno, y la verdad es que me gustó bastante, que yo decía, no me gusta, tal, fui... Es un grupo jarroquero, está bastante guapo. El concierto que tocaron, la verdad, a mí me encantó. Siempre, o sea, en directo, escuchado antes. En directo siempre es un grupo... Luego yo escucho en casa y no me gusta tanto. Y además, como hay pocos grupos como ellos, pues gozan más. Son de Bilbao, ¿no? Por supuesto. Hombre, claro, si no... Es que les escuché en el Gasteche de Deusto y... Sí, lo malo del Gasteche de Deusto es que el sonido... Bastante. Lo malo es eso, el sonido... Sí, que... pero no, es un grupo que hay que escucharlos bien, tiene un buen sonido y tocan bien. A mí sí me gustan. Hay que anunciar que vamos a llamar luego a un grupo de teatro que se llama Las Feas o Las Feuchas, que mañana van a actuar en Bilborrock y no sabemos nada de ellas. Entonces, pues la entrevista va a ser conocerlas, porque no las conocemos para nada. Nos han dicho que les llamemos y... Nada, a ver luego que nos cuentan, que nos cuenten un poco de la obra que quieren hacer y eso, y ya las llamaremos luego. No sabemos nada. Sabemos que son feas. Sabemos que son feas y poco más. La verdad es que sí. Pues nada, así que... Y hay que recordar que sigue abierto el concurso que regalábamos como primer premio un CD de... Estropajo. El grupo de Gorlitz o Plencia. Sí. Y como segundo premio, una cena con Igor, y si llamabais y imitabais bien a Chito de Calzada. Así que desde aquí lo recordamos, porque vamos a llamar. Lo que pasa es que va a tener que venir aquí Igor a decirme cómo se coge el teléfono, porque... Sí, ahora voy que... Tenemos aquí el teléfono Trapi, que lo podemos coger antes que tú, y está muy probable. Bueno, decirlo el número, que eso es lo mío. 94. Es el número 94. 421. 70. 60. 60. 60. 60. 94, 421, 70, 60. Bueno, llama a Irola. Ahí lo tenéis. Y bueno, pues vamos a pasar a una canción, cañerilla. ¿Cuál nos vas a poner? A cualquier cosa. Que pongo lo que me digáis. ¿Pongo cólera? Pon. Yo tengo que ir a buscar más canciones. Porque... ¿Pongo cólera? Nah, ahí te es suficiente. Anda. Bueno, pues decir que Cólera es un grupo de Valencia. De Valencia. Hardcore. El país Valencia. Punk. Molt bé. Pues no sé, voy a poner del CD Alguien Siga Vidas por mí. Voy a poner Por las noches enciendo la luz para no ver. Qué bonito. Sí, es buen título. Entonces voy a poner esa canción si lo consigo. Os va a seguro. Gustar porque tiene una voz femenina muy. Eso es, una voz. Esto es Cólera. We'll be right back. ¡Wey! Bueno, pues esto ha sido Colera y bueno. Yo no he podido escucharlo, estaba buscando canciones. Bueno, pues. Está muy bien, Colera. Sí, está bien. Yo no, sí. No he oído nada, ¿qué tal? ¿Qué suenan? ¿Qué es? Pues es el tipo. Ya lo hemos dicho antes, Igor. Joder, pero. Femenina, guapa. Tendrías que haber estado atento. No escuchas ni tu propio programa. Estoy a otras cosas, estoy buscando. Estaba buscando CDs. Hay tensión hoy, hay tensión. Hay tensión. ¿Qué? Nada, fuera. Absolutamente nada. Ahora la tensión hoy en el programa, porque estamos aquí que ni sabemos lo que vamos a poner, lo que vamos a hacer, pero bueno, vamos a intentar que sí, no cagarla, aunque sea, y así estoy aquí que tengo un puto lío de CDs que me pobre hombre. Como yo la semana pasada, igual. Igual no. Bueno. Venga, yo con los botoncitos, no sabía ni qué era cada cosa. A ver. Bueno, que te den por el culo. ¿Por qué no te callas, Igor? ¿Y por qué no te callas? Un chiste de actualidad muy gracioso. Bueno. Sí, ¿qué opináis de lo del rey Chávez? Que aquí lo importante. Yo, la verdad es que me cae muy bien el rey, la verdad. Sí, es un gran monarca. Y es que a mí el rey, no sé, a mí la monarquía, tío, no me ha gustado nunca, tío. Eso ya lo dijo Reincidente la semana pasada. Eso de que nos roben el dinero. El rey, la ley. La ley, ¿qué ley? ¿La tuya o la mía? Hitler, ¿no? Increíble. Yo la verdad es que me siento representado por él y me sentí muy orgulloso cuando vi como... Al gorila rojo, le metió caña. Me callaba esa voz tan fea que tiene ese dictador asesino. La verdad es que todos los dictadores tienen su voz ahí diferente. Sí. Si te has fijado tú, Iván. Sí, yo me he fijado, sí. Yo me he fijado y... Oyes la voz del señor... si oyes la voz del señor Guevara y el señor... Dictador, bueno, sí. Joder, bueno, pues mal asesino o... Eso sí. Que no, hombre, que no. Yo he leído que han subastado un mechón del Che por $100. ¿Quién te lo ha sacado? Han profanado la tumba. Por el internet. No sé, la ha sacado un pavo que decía uno de la CIA, que decía que era suyo. Nah, sin más. Será de... Será pelo de polla de alguno de... Sí. Bueno, a ver. Vamos a poner algo de música, ¿no? Oye, que estaba decayendo esto, tío. ¡Qué cojo! Tenía que hacer algún chiste. Venga, pues ¿qué vas a ponernos? A ver. Os pongo Subterranean Kids. Subterranean Kids. Quédate, sí, Telefónica. ¿Qué va a pasar? No estoy seguro. Tiene problemas. Hay problemillas. Bueno, hay problemas en Telefónica. Pon algo ya antes de que digamos más paridas. Hola, 12. La 12, pues sí. Pues nada, ahí hablo un poco de Subterranean Kids, pues que mañana están... ¿Durango? Tocando en Plata de Ruena, Durango. ¡Durango! Pues que tiene una agenda pues muy bonita para estos últimos meses. La semana que viene tenemos aquí a los Addicts, ¿no? Sí. De todo, sí. Y hasta Mojo. Y en diciembre tenemos el gran concierto punk rock de... Bueno, el gran concierto de diciembre está primero. El 1 de diciembre tenemos a... Van a tocar los Black Cats, que es un grupo de... Rumbes. Los de Rumbes. Surf Cantabrón. Que lo organizan... Sí, tipo Stray Cats. Lo organizan los Northern Rockers, los rockers del norte. Pero cuéntalo ya. Bueno, ok, pongo el... Coño, espérate un poco que va a contar los conciertos que hay en diciembre, tío. A ver, pues en diciembre... Tú te callas. En diciembre está el concierto este de los Black Cats y los de Rumbes, grupo de surf, los de Rumbes y los segundos. Black Cats, un grupo de USA que USA. Se parece mucho a los Stray Cats y todo eso. Un grupo joven y que promete que no hemos oído nada. Tocada. Y luego hay un gran grupo en el 21 de diciembre, creo que es en el... Estás durmiendo a la gente, Igor. En Durango. Oye, coño, tío, tendré que hablar. A ver, ¿quién toca en Durango el 21 de diciembre? Que está en todo Durango, el público deseando oírlo. Nuevo Catecismo. Con Mule Train. ¿Vuelve a tocar Nuevo Catecismo? Sí. El último concierto después, o sea, el último concierto. Luego van a parar de tocar y todo eso. ¿Otra vez? Sí, eso dijeron en el verano. Hay un parón ahí. Dijeron que en verano. Es el plato fuerte, cojones. Y los Adolescents. Bien. Mítico grupo estadounidense y tal, creo que son de California o así. Algo por ahí, sí. Que van a tocar y... Y también los Cockney Reyes. Y los Cockney Reyes enero, también, ¿no? En diciembre también, creo. Joder, pues... En diciembre también. O sea, que hay que ir ahorrando, señores. Vamos a tener unas navidades muy agitadas. ¿Cuánto cuesta, sabes? Pues no sé, yo qué sé, 18, 15. Será carillo, será carillo. Lo de los Adolescents podría costar 20 euros perfectamente. No, porque perfectamente. Creo que costaba 15, ¿eh? Bueno, pues dale. Bueno, y nada, y Subterranean Kids, pues que... Menos chachara y más música, venga, ponlo. Es de los primeros grupos que empezaron con el hardcore en España. Vamos a poner una canción de su CD. Hay que hablar. Hardcore Years, del 85 al 88. Que se llama ¿A quién queréis engañar? ¿A quién queréis engañar? Venga. Así que allá va, venga. Venga, coño. Así no es una positiva, ¿eh? Hablar sobre la paz, hacia con la verdad, el respeto. Hablar de justicia, justicia, dinero. buenas. Bueno, este ha sido, ya está. Ya está Subterranean Kids. Nada, comentar de Subterranean Kids, que estuve el otro día viendo unos vídeos de lo pasaba a mí, muy bonitos. Que tocaban con Fugazi y una sala de conciertos llenísima y toda la gente subiéndose y tirándose. En plan Death Kennedys, ya te ahí. Todo el mundo subiéndose, no hacía otra cosa. Frenaus ahí, todos saltando y votando, que daba gusto ver eso. No sé, normal, si estarán ahora igual. Un concierto de Fugazi y Subterranean Kids, pues cualquiera se emocionaría, ¿no? Pero no lo sé, no. ¿Por qué ya no hay conciertos como ese ahora? Ya no veo como ese. Ya no existen bandas como esas. Bueno, 92 no está tan lejos tampoco. Joder, que no, Igor. No, que no ha llovido, Igor. Joder, pero 92 es parecido ahora. No han cambiado las cosas. De 92 a ahora no han cambiado. Yo tenía un año. Yo tenía un año. Está el PSOE en el gobierno, igual que en el 92. Es lo mismo. Todo y igual. Nos están robando lo mismo. Bueno, vamos a hablar de, si me dejan los señores, de Safety Pins y de Lobo Eléctrico. Bueno, Lobo Eléctrico ya hablamos la semana pasada. A ver, que no, esta semana iba a traer una canción de Safety Pins. Pero no es posible. Pero no es posible. O sea, ni esta semana, nunca he puesto yo todavía las canciones. Bueno, así que el concierto la semana pasada, decir que fue cojonudo. Sí, la hostia. Yo hacía tiempo que no gozaba tanto un concierto, la verdad. Fue un concierto cojonudo. Estaba a la batería, estaba el de señor No. Y al bajo estaba el de NCC. Y cojonudo. Oye, tío, me estoy poniendo nervioso con Adrián enfrente mío riéndose. Pero a ver. Oye, tío, ya sí no puedo comentar. Yo no estoy haciendo nada, Igor. Respecto a lo del concierto, también sería bueno comentar que tocó el mismo batería con los dos grupos. Sí, pues el señor No tocó con Safety y luego con eso, o sea, que se ganó. Se metió una buena paliza. Vaya maquinón, ¿no? Ya te digo, no lo vimos. Ya te digo, yo vi un poquito y cuando entré no sonaba muy bien, no me gustó, pero luego desde fuera sonaba bien. Y luego estaban yo no vi ningún vídeo, como dijisteis. Hubo como unas proyecciones hubo en la pared que estaba justo al lado de... Bueno, yo lo que vi que había, ponían cuatro grupos. Pues que eran, ya te digo, Safety Pins, bla, bla, bla. Y otro eran las Habitas Souls, que eran unas tías que debían ser peluqueras o algo, que se subieron vestidas con pelucas y maquilladas y tocaron ABBA. Es que si no me equivoco... Cantaron. Si no me equivoco, el concierto se hizo por una celebración de un aniversario de una peluquería, ¿no? Sí, una peluquería o algo así, no sé qué era. Me suena que sí, desde luego el cartel estaba... Si no me equivoco, había pintalabios el cartel. Sí, y... se llamaba de esos. Y había mucho rosa y rojo, así como... Era guapo el cartel, llamaba la atención, desde luego. Bueno, la cosa es que el concierto fue cojonudo. Ya hablaré de Safety Pin si hace falta la semana que viene, si funciona la mesa... Pero bueno, nos quedamos un poco con hambre. Joder, la verdad es que acabó enseguida. Porque Safety Pins, además, son canciones de 50 segundos, de 1 minuto 10 segundos. Y claro, fue un concierto muy, muy rápido. Aquí nuestro amigo Kevax se quedó con hambre, pero... Pero no pasó más. Bueno, pues ahora nos toca otro. Un auténtico cañonazo clásico, ¿no? Sí, espera, si encuentro ahora dónde he dejado la caja del CD. No me hagas cortes de manga, Joaquín. Porque no sé dónde lo he dejado y no voy a poder poner la canción sin saber cuál es. Cago en 10. Es que no sé dónde hostias la he puesto. Pues es una cancionaza la que ibas a poner ahora, sí, ¿no? Pues ¿qué iba a poner? No me nada más y nada menos no, no hay que decirlo. No lo digas, que es sorpresa. No lo digas, va a ser sorpresa. Canción sorpresa. Ah, creo que ya sé. A muchos de vosotros... Ah, ya la he encontrado, A muchos de vosotros os recordará, os traerá buenos recuerdos esta canción. Buenísimos, madre mía. Dedicado a todos los que... Pues a toda la gente que en aquel momento lo escuchó. De todas las calles. De todas las calles. De todas las calles. Es una pista de la canción. Venga. Bueno, ahí va. Que suene. sinceros me hace sonreír. ¿De qué os extrañáis? ¿De que ahora quememos lo que hay que quemar? Un disco de Clash. La furia de los obreros me hace sonreír. Mi evolución dice que hay que salir a morder. Porque sí, fuego en la calle y en el corazón. No calles con sonidos que amamos a la revolución. Porque sí, fuego en la calle y en el corazón. No calles con sonidos que amamos a la revolución. Bueno, ya está. Ahora nos están llamando. ¿O no? ¿Ha sonado, no? Ha sonado. Nos han hecho una pérdida. Ha sido una alguien dado vergüenza a llamar y se ha arrepentido en el último momento. Ha sonado, pues que el que haya sido, la que haya sido, que vuelva a llamar. Nosotros vamos a llamarle... No, no, ha sonado. Yo os explico, porque tengo un domo en casa y sé cómo funciona. Y suena cuando te dejan un mensaje cuando estás hablando. Anda. Eso es que alguien ha llamado mientras estamos hablando y... Sale aquí el número, ¿no? Si alguien quiere, si alguien ha estado llamando algo, que vuelva a llamar. No sale. Que pues habrá sido... Hemos intentado llamar a María de las Feas, pero nos ha dicho que se ha quedado sin batería. Parece que alguien barra algo, no quiere que nada salga bien hoy. La siguiente canción le intentamos comunicar con ella porque no tiene batería, así que nada. Justo se le acabó la batería mientras estaba hablando con ella y... Que también es mala hostia, pero bueno. Me cago en Dios, qué mala suerte tengo. Tenemos. Estamos bajados hoy. Alguien se ha levantado con la pata izquierda. Igor. Igor se ha levantado mal. Mala influencia. Mucho ejercicio de crimen, pero luego... Me voy a quedar callado en forma de huelga. Bien, así nos... Bueno, pues después de esta canción, algunos ya la habéis recordado, que era, ¿no? Calle Spunk, cuero... Así me gusta. Un gran C de cuero, Calle Spunk. Sí, ¿alguien se acuerda de nosotros con 2-3 años menos cantando la Puriturribi? Sí, 2-3 años y... Nos llaman, parece. ¿Y bien, pues... Espera un momento. En directo, anda. Ven aquí, Igor, corre. A ver, que nos tenemos una llamada. Cosas, tranquila. A ver, ¿quién es? Tranquilo. Tranquilo, sí, esperemos que sean las chavas estas. ¿Sí? ¿Quién es? Sube el teléfono. Joder, macho. Parece que hay los problemas técnicos de hoy. Sí, a ver, ¿quién es? Hola, somos los Feas. ¡Ah, hombre! Hola. ¡Buenas! ¡Hombre! Bien, pues habéis podido llamar al final, ¿no? Joder. Sí, te oigo bastante mal, ¿eh, Rey? Vale. Bueno, pero a ver, pues nos han dicho que os teníamos que llamar, que nos queríais anunciar algún teatro. Que vamos a anunciaros el espectáculo del año, queridos. A ver, cuéntanos un poco de qué. ¿Quiénes sois y qué hacéis y todo eso? Mira, Gu y Chusiak Gara, compañeros. Sí, mucho. Sí, hombre, sí. Somos las feas. Feas y orgullosas, ¿eh? Porque ser feas es como ser gay, ¿eh? Hombre. Y bueno, nada, que venimos desde Barcelona y vamos a hacer un espectáculo increíble de varietés con artistas que han venido desde los cuatro puntos cardinales del planeta. Bueno. Impresionante. Sí, para deleitarnos, queridos, con sus actuaciones estelares. Estamos dentro del Festival de Títeres de Bilbao y tenemos títeres, sí, por supuesto, tontería, monólogos, cortometrajes y mucho flow, de verdad, ¿eh? ¿A qué hora es? ¿Mañana cuánto vale? Es mañana a las 8, ¿cuánto vale, tía? No sé cuánto. 6 euros. Vale, 6 euros. 6 euros, está muy bien de precio. Fantástico. Y tendrán una copita de cava, un chupitiño de cava, bueno, y para entrar, queridos, bueno, y tal. O sea, que es elitista el teatro, ¿no? Atrae a la gente con gafas. Cava catalán. Cava catalán, por supuestísimo, cariño. Du Bois, unos ratitos, rey. O sea, aquí estamos, molt bé. Molt bé, compañe, escarricáscatela, rey. Aquí estamos, que es nuestro segundo programa y no sabíamos qué hacer porque no tenemos ni música ni nada, se nos ha jodido la mesa y pues eso, nos hemos llamado. Increíble, pues una capela, yo os recomiendo que cantéis. Cantadnos algo. ¿Quieres que cantemos algo? Cantadnos algo, así en plan, algo en plan adelantamiento así de lo que vais a hacer mañana, no sé. Vamos a cantaros un tema sobre la ciudad, sobre la presencia. Catalán. ¿Estás preparada, Reina? ¿Estás preparada? Sí, estoy preparada. Venga, va. Bueno, a escucharlo, desde aquí, desde el camerino del Bilbo Rock, para todos ustedes. Oyentes, queridos, queridas, maricas, venga, ahora vamos. La ciudad donde el poder se manifiesta y entre medio del espacio no importante, colores monótonos y degrado de gris a ocre. La vida está controlada, la vida está regulada, bada, bada. La presencia es algo que tú puedes solicitar permiso por. La presencia es una cuestión de pago. Si tienes la pasta suficiente, claro. La administración pública o privada del espacio público hace de los ciudadanos opiniones no importantes. Es un postulado y terratón, ni por el terratón, ni por el terratón. ¡Este! Muy bien. Los disturbios civiles son imprescindibles. ¡Ole! Son imprescindibles. Son imprescindibles. Muy bien. Bueno, muy bien. Después de esto, mañana vais a tener un lleno. Increíble, increíble. Y a ver si tenemos la suerte de ver alguna teta que otra mañana. Bueno. Así que yo les recomiendo, queridos, les recomiendo que vengan, que vengan, que no se traigan ropa interior directamente, porque aquí va a ser... No, no, cariño, no, te va a subir el tono, todo te va a subir en la vida, rey, ya verás tú, mañana, tú ven que vas a tener, vas a pasar calor, querido. Mucho bueno, calor. Y bueno, nada, pues tenemos eso, ¿eh? A ver, ¿queréis que os pase con alguien aquí algún numerito? A ver, ¿a quién le paso? Con tú quieras, voy a pasaros con una feminista antisistema que tenemos aquí, ¿eh? Bueno, un momentito, bueno. Por favor, ¿eh? A ver. A ver, venga, pasa. Salido que está el salto. A ver, voy a deciros para... ¿Cómo gritan las feministas, no? Radio Libre, eso, Radio Irola. Hombre, ¿qué tal? ¿Quién es Estel? ¿Qué? Mi nombre es Estel y soy la secretaria general del Partido Feminista Antisistema de Cataluña, el FEA. Y vengo a actuar aquí con las feas. Con ellas. Muy bien. Bueno, que sepáis que estoy aquí apoyando toda la causa Escaldún, ¿eh? Que ni que os caras hit de quiten dut. Aprendemos rápido, ¿eh? Qué bien. Bueno, mejor que yo, ya sabes. Perdona, ¿qué te sentú? ¿Por qué tú? Que ya hablas mejor euskera que yo. Ah, no, que va. Es que me están las lenguas minoritarias. ¿Vale? Sí. Bueno, yo, Irel, no me voy a convidar vos a que vingueu tots demà a ver nuestro cabaret, ¿eh? Que vengáis a ver el cabaret. Sí. Si no, que esta nit, esta noche, ¿eh? Que actúan las trastam, unas noies catalanas súper chulas también. Que fan titellas, muy guay. ¿Hay algo esta noche, has dicho? Sí, en el Bilbo Rock. Una compañía de títeres también, colegas nuestras, las trastam, sí. Que hacen cosas súper chulas. Bien, ¿y también qué precio y qué hora hoy? Hoy a las 8. Hoy también a las 8. También. Hoy y mañana a las 8. Sí, mira, perfecto. Perfecto, a las 8 terminas de usar el programa y directos para el Bilbo Rock. Sí, claro que sí, hombre. Esto es río, nada. No es que hace, no es que muy lejos. Escolta, bueno. De verdad, ¿qué te digo? Bueno, pues que os paso con Amparo, ¿vale? Venga, adelante, estamos chubas, agur. Venga, igualmente. A ver, maricones, ¿cómo estamos? Muy bien. Hola, estamos muy bien. Soy la diva del espectáculo, querido. Es la protagonista, ¿no? ¿Perdona? Eres la protagonista del espectáculo. Impresionante, increíble protagonista, cariño. Sí, soy la que enseño cuya, que dicen. ¿Vas a llevar muchos trajes? Muchísimo, cariño. Bueno, yo soy la que voy sin ropa, básicamente. No te me pongas nervioso, que me han dicho que los vascos ponen muy nervioso. Sí, eso es tema de audiencia. Relájate, cariño, sí. Que yo mañana, no, tú no te preocupes, que si eres virgen, yo mañana te desvirgo, cariño. Eso es un tema tabú aquí. ¿Tabú de sexo no se habla? ¿Tabú de qué, cariño? Tabú lo tengo yo tatuado, vamos, si quieres te lo enseño. Madre de Dios. Oye, pues nada. Nos está revolucionando la mesa. Sí, cosas, voy a abrir la ventana, que aquí mucho calor hace. Ara. Bueno, hay que subir las manos a la mesa, porque aquí la gente ya se está entrando. Ya lo noto, que estáis así. Ya lo noto, ya lo oigo, ya que yo este sonido, cariño, lo tengo muy familiarizado, ¿eh? Me estoy un poco excitado. Sácate la mano de ahí, marrano. No. Bueno, querido. Bueno, pues voy a despedirme yo por mi parte, básicamente. No, yo voy a cantar una canción. Bueno, voy a pasarle a la niña tonta esta que cante una canción. Venga, cántanos una canción. Venga, la canción. Y de esto, y luego ya lo que sea, ¿eh, cariño? A ver, por favor, bueno, queridos, tenemos aquí la charla, tenemos los tíngeles, tenemos acróbatas, y de verdad que... A ver, por favor, ¿podéis apartar el cabal aquí en la mesa, por favor? A ver, ¿tenéis coñac? ¿Alguien tiene coñac aquí, por favor, de verdad, eh? Nosotros tenemos agua aquí. Bueno, disculpen, estamos aquí en el backstage, queridos. Parece que ha empezado la fiesta ya por ahí, ¿no? Sí. Disculpad, ¿no? Se nota la fiesta. Ha empezado ya la fiesta por ahí. Celebrando ya el éxito. Tenemos una fiesta como siempre, rey. La fiesta, nosotras las feas la llevamos con nosotras. 24 horas. Así que, 24 horas. Así me gusta, rey, compañero. Pues claro. Llega pasón que no veas. Así que voy a despedirme en nombre de la compañía, de las feas. Recuerden, feas, un cabaret mañana, feas, feas, muchas y malas, queridos. A las 8 en el Bilbo Rock, colegas. Venga, yo sí. Venga, reina. Venga, María. Y mucho éxito, venga. ¡Hala, nos vemos! Venga. ¡Un besazo! Bueno, una llamada un poco... Una llamada especial, la verdad. Sí, especial ha sido, sí. No nos lo esperábamos para nada, no sabíamos quiénes eran. Menuda marcha que tienen estas feas, ¿no? Sí, 24 horas al día de fiesta está. Bueno, ya sabéis, mañana al que le haya gustado esa voz de mujer tan bonita, a la diva del espectáculo. A la diva, que se va a desnudar, pues eso. Ningún traje va a llevar. Hay que ir mañana a Bilbo Rock a ver un poco de teatro Hay que culturizarse, de, coño. En vez de ir a la calle a beber alcohol y mierda... A droga. A drogarse y todo eso. A droga mala. Hay que ir a conciertos y teatros y mierdas. Sí. Ah, sí, lo has dicho de una manera, Uri, que da unas ganas de ir a mierdas. Cago en la hostia, lo he dicho con mucha que ganas. Que sí, hombre, que sí. Que sí. Pues nada, ahora seguimos con nuestro rollo, con nuestra música y todo eso. Pues sí, pues ¿qué podemos poner ahora? ¿Una cancioncita ponemos? Voy a poner... Rubber City Rebels. Bien, pues a ver, hay dos canciones ahí, porque... RCR. Son un grupo de... También creo que eran de California y tal, que del año 76 acabo de leer. Y parece que fueron teloneros de los Death Boys, los de la canción típica de Sonic Reducer, ¿sabes? Uri, tú sabes, ¿no? Yo, por sabes? Supuesto, que yo ¿sabes? Lo sé todo. Bueno, pues fueron teloneros en el CBGB de los bueno. Death Boys. Bueno, y sí. Y nada, pues en ese CD pasa que, como lo he cogido aquí en la Irola, hay dos canciones que no sé cuál me gusta más, porque no me acuerdo cómo pues era. Si me dices entonces, una... Escucha, pues ponemos una y la vais a elegir ya está. Por el nombre. Una es I Wanna Pierce My Brain, quiero... Hacer un piercing en el cerebro. Y otra es I Don't Wanna Be a Punk No More, algo así. Yo quiero poner Punk Daddy, sí. Igor. Sí, joder, sí, pero sí, que sí. Esa igual es mala. Yo recuerdo que esas dos eran buenas. Vale, bueno, pues, pon la que quieras, Rubén. Que para eso que estás tú y en la tercera, lo que quieras, ponlo. No, voy a poner. Te doy permiso. Me fío de Igor y voy a poner I Don't Wanna Be pues esa. A Punk No More. Voy a poner pues esa. Nada, esa vale. Con sus parones. Os dejamos con esa canción. Se oye de fondo, pero no se lo oye. Estamos intentando contactar con un manifestante en Madrid. Con la manifestación por el chaval que mataron los nazis el otro día. Sí, Manuel, Manu, ¿me oyes? Sí. Coméntanos qué está pasando en Madrid. Esto es una conexión en directo. A ver si lo oí. No sé si escucháis el ambiente. Sí, lo oí. Parece que hay muchísima gente. Vimos. Está caliente el ambiente. Pues sí, la verdad es que acaba de concluir la manifestación en una plaza de Vallecas. No sé si sabéis que Carlos era de Vallecas. Sí. Y pues sí, la verdad que el ambiente se ha ido calmando con el paso de los días. En estos momentos está hablando el presidente de la Asociación de Vecinos de aquí del barrio de Vallecas. Y bueno, lo más impresionante quizá ha sido ver cómo todo el barrio está volcado aquí en manifestación. No solo gente militante de de izquierda, de acciones revolucionarias, sino gente de todas las edades, personas mayores, niños y personas de todas las edades. Sí. No sé si se hace las cosas, ¿no? Uniéndose todos un poco. ¿Nos oyes? Compañero, te oigo muy flojito, dime. Sí, pues eso, nada, estaba comentando mi amigo, pues que eso, que así, que es un ejemplo, ¿no?, de lucha, que hay que unirse todos y todo eso, y que la verdad es que se lo merece el chaval, porque desde aquí los medios le han estado dando ahí, y la verdad es que hay que apoyar a ese chaval y a esa familia, que en estos momentos será el que más lo necesite, ¿no? 16 años tenía, ¿no? 16 años. Sí, 16 años, y además es que cualquiera de nosotros podría haber estado en ese vagón, porque claro, hay que recordar que fue un asesinato a sangre fría. Y además, pues también yo destacaría que si allí los medios han estado contando mentiras como siempre, aquí ha habido un ejercicio de criminalización, de verdadero escándalo, incluso para los que habitualmente ya conocemos cómo se las gastan los medios de comunicación capitalistas, pero bueno, culpando a toda la gente que está protestando, criminalizándola, tachándola de radical y utilizando ese lenguaje de los medios para simplificar y para dividir y para hacer que la gente no se movilice. Hay muchísimo interés en Madrid para que se eche tierra lo más rápido y cuanto antes encima de este asunto, pero hay que ver qué pasa mañana, ¿no? A las 4 de la tarde en Sol hay una convocatoria de fascistas, y bueno, aquí el ambiente, la verdad es que... Sí, ya se oye el ambiente. Manuel. Dime. Manuel, aquí David. ¿Qué tal, hermano? Oye, ¿me podías comentar un poco, para que entendamos qué es lo que, cómo ha transcurrido la manifestación, el ambiente que ha habido? Has comentado que había gente de todas las edades, pero ¿cómo ha sido el ambiente? ¿Qué se vitoreaba? ¿Había revanchismo o simplemente querer mostrar la repugna por no, ese asesinato? No destacaría un ambiente especialmente revanchista, hombre. Sí que se han escuchado consignas de un poco, como si pudiéramos decir, de devolver el golpe, pero no, el ambiente es bastante serio y la gente está una mezcla entre seria, cabreada, con mucha rabia y también pues un poco intentando canalizar todo el odio y toda la rabia que se siente en estos momentos. Hay que entender que lo que se puede tildar de revanchismo no es más que demostrar que asesinar a una persona no puede salir gratis. ¿Y mañana qué se espera que pueda ocurrir en esa manifestación? Es una incógnita absoluta, o sea... Te lo pregunto porque aquí, por ejemplo, en el correo de La Irola hemos recibido mensajes de personas de colectivos de Madrid invitándonos a acercarnos allí a apoyar la contramanifestación. A mí me parece acertado el llamamiento, ya que también van a venir autobuses de nazis de todo el estado. Y yo lo que sé, bueno, me imagino que ya sabéis que lo que ha dicho Rubalcaba, y que no hay ni un solo policía con permiso en todo Madrid para este fin de semana. Entonces yo me imagino que mañana Madrid va a ser una ciudad sitiada. Es imprevisible. Yo creo que la organización de la Coordinadora Antifascista va bien encaminada. No creo que en la intención de los que van a ir mañana al acto de Sol, no creo que esté la intención de más que de parar una mani fascista, que por otra parte ha sido ilegalizada. Uh-huh. Y entonces, Manuel, por recordar un poco a la persona importante en este tema, que es a Carlos, ¿no? Y su asesinato. ¿Qué se sabe en Madrid que quizá aquí no sepamos sobre el asesino? O sea, ¿fue detenido? ¿Cuál es su situación? ¿Qué está haciendo la policía en este...? Bueno, pues hasta donde yo sé, se encuentra en prisión preventiva y ha solicitado el traslado y que se le juzgue según la justicia militar, que ya sabéis que es militar. Y eso no se ha dilucidado todavía, ¿no? Él ha solicitado que se le juzgue en un cuartel militar, supongo que para tratar de ganar o de que le caiga la menor pena posible entre los suyos, ¿no? Ya nos imaginamos que la condena pues puede ser bastante menor y que no es lo mismo cumplir con presos comunes que entre militares. Entonces supongo que él querrá buscar ese arropamiento, pero es algo que todavía no está resuelto, y la información al respecto de lo que está pasando con el nazi, pues hay muy poca, muy poca. Bueno, pues a no ser que nos quieras comentar tú algún detalle más en particular, nosotros desde aquí intentaremos conectar con la manifestación de contra la manifestación de mañana, porque sabemos que hay compañeros de radios libres como Radio Valleca, Radio Almenara, etcétera, que van a hacer esa retransmisión. Intentaremos conectar desde la Airola con lo que esté pasando mañana, y no sé, tienes los micros de la Airola para que puedas expresar lo que quieras, y bueno, el sentimiento de la gente de Madrid, que quizá desde aquí, pues la distancia, pues lo veamos un poco las cosas de otra forma. Bueno, pues yo simplemente añadiría que yo creo que lo más sangrante de todo esto es que los que a día de hoy, entrados en el siglo XXI, combatimos el fascismo, resulta que somos terroristas. Y yo creo que eso además multiplica la rabia de la gente que lo único que está es intentando frenar el racismo, la xenofobia y el fascismo aquí en Madrid y en cualquier otro punto del planeta, y que el hecho de ser criminalizados por ello y el papel que está jugando toda la socialdemocracia, ¿no?, que como se encuentra en el poder no quiere jaleos, quiere dejar que esto corra, pero yo creo que esto ha calado mucho, mucho, mucho en los corazones de todos los antifascistas de Madrid, y habrá que ver cómo se canaliza todo este trabajo. De momento, lo más inmediato, dar una respuesta inmediata a esta agresión, y luego, pues claro, seguir trabajando y seguir demostrando que el Frente Antifascista en Madrid está abierto y que vamos a por ello. Bueno, pues nada, un saludo, y ya mañana, si eso, volveremos a conectar. Muy bien, compañeros. Venga, un saludo. Un abrazo. Venga, igualmente. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? También hay espacio para todo. Hay espacio para todo, no todo es alegre y contento, ¿no? También hay, pues no, hay de la todo. Verdad es que aquí últimamente se ha venido comentando así los medios un poco importantes, como pueden ser de la televisión y así. Se ha llegado hasta a comparar de los grupos de extrema izquierda con los de extrema derecha. Y la verdad es que ha sido un poco dejadez de parte de, puede ser, yo no sé si es parte del gobierno o parte de qué, con este asunto se le ha dado, no se ha dado importancia, pero bueno, ya veremos mañana qué sucede, porque ya... Se puede liar gorda, porque ha dicho que... Lo que nos ha comentado ya el compañero, lo de los buses de fascistas de todo el Estado... Buses de nosotros también. Se ha incluso hablado en el telediario, hoy mismo he podido escuchar cómo se hasta iba a haber buses desde aquí, decían, porque ya sabéis, la información que llega a buses, que incluso bandas terroristas como Batasuna, decían textualmente, enviaban sí. Buses a la contramanifestación. No, la verdad es que puede ser peligroso, a ver qué puede pasar mañana. Esperemos que no pase nada. No pasa nada. Pero a mí la verdad es que me ha impresionado lo que ha dicho este chico, porque la verdad es que nosotros la información que nos llega es la que nos dan los medios, muchas veces están manipulados y no es que... más que versiones interesadas y muchas veces mentiras o medio verdades, ¿no? Es que además en este caso aquí... no es que se haya mentido, realmente lo que se ha hecho ha sido se ha ocultado. No, pero no darle la importancia, intentar incluso yo creo que se ha intentado hasta manipular. Yo es que he oído comparaciones de que eran lo mismo grupos de extrema izquierda y extrema derecha, sabes, que siempre hay los típicos casos que la gente toma como habituales, que no es para nada verdad. Y aparte de eso, no se ha dado la importancia, era mucho más importante hablar de la gilipollez del rey que de este tema. Pero siempre es así. Se saca el tema más estúpido y se habla una semana de ellos. Y podemos estar hablando una semana de algo, nos quedamos con la anécdota y no nos quedamos con el fondo. Pues nada. La verdad es que sí. Pues bueno, pasamos página de este triste acontecimiento. Vamos a poner algo de ska, así, para animar un poquillo. Va a ser un poco agua fría, de repente. Va a ser agua fría, sí. Pero bueno, vamos a poner... No sé, por hacer algo, vamos a poner New York ska, Jazz Ensemble. Pues voy a poner una canción de... La primera, ska de Limit. Perfecto. Esa mismo. Pues venga. A ver si suena. We'll be right back. Bueno, ya... Ya estamos en directo. Esto era New York Skies Ensemble. Bueno. Aquí tocaron... No, ¿cuándo tocaron? Los estuvimos viendo los New York... Yo tampoco. Sí, tocaron el Cucucha con... ¿Con quién tocaron? ¿Tocaron con alguien? Pues no me acuerdo. No, creo que tocaron solos, ¿no? No, no lo recuerdo. Sí, tocaron solos, tocaron solos. Sí, igual tocaba alguno, sí. Tocaron solos, además, no sé si fue gratis o fue muy barato, no sé. Sí, la verdad es que el precio estaba tirado, sí, creo que... El Cucucha siempre. Sí, creo que eran 5 euros. Sí, pero que fue un conciertazo, pero impresionante. El concierto de GBH que montó... La Irola. Bueno, ahora con micrófono encendido de puta madre, se os va a ir. Sí. Tenemos el micrófono apagado. Todos, porque lo hemos bajado por... En fin, qué gilipollas somos. Vale, pues guay, nada, comentando, ya, estaba ya, Rubén se comentando se oía, el solo. Se oía poquito y tal. Se oía poco, ¿no? Está bueno. Rubén comentando eso, que estuvimos escuchando a... Nah, pero a los New York Skies en Cucucha. Bueno, si se nos sí, ha ido... Sí se oía. Se nos ha ido, por eso. Está muy bien. La chapa que hemos contado y que... El Cucucha muy bien. Y nos supone que nos tiene que llamar un amigo a contarnos un concierto que si va a pueda hablar y si tiene el teléfono libre, pues se hará. Supongo. Y si no, no se hará. Todas las llamadas son bien recibidas porque... Recordamos aquí el teléfono. Sí, pues si alguien quiere hablar, es el 94-421-7060. Bueno, 7060. Y comentar que, bueno, también ahora tenemos email ahora también. Porque, bueno, email? Sí, tenemos email. ¿Tienes un email? Tenemos un email. Y si queréis enviarnos alguna queja, sugerencia, insulto, piropo, etcétera, etcétera, todo... Insultos a mí, recordad. Insultos a él, piropos a mí, Igor. Mandadlos. Si queréis, o para quedar, para echar algún autógrafo. O mus, o lo que sea. O un polete. Situación. Sí. ¿No? Sí. Lo que sea. Sí, bueno. Pero lo que sea, para lo que sea. Yo pero... hago un hueco rápido en mi agenda, ¿no? Sí, no sí. Así que, ¿dónde está mi bazoca? @gmail.com. ¿Dónde está? O sea, con dos es. Gmail. Gmail tiene 1, 2, 3, 4, 5 letras, ¿eh? Muy bien, Igor. No, porque igual va alguno y escribe Gmail. No. Ese sería G-mail. un poco corky, ¿no? El que haga, el G de Google y mail de... El que haga eso, que no se dirija a nosotros. Nah. ¿Dónde está? Y próximamente, pues bueno, además de los carteles y todo eso y pegatinas que queremos hacer algún día, vamos a intentar hacer alguna web o lo que sea para colgar los programas. Este no lo colgaremos porque... Este no. Bueno, intentaremos colgar los programas pues para el que no pueda oírlo los viernes por lo que sea, pues bueno, que se lo baje, ¿no? De todos modos, provisionalmente, y decimos provisionalmente porque todavía no están las repeticiones planeadas, en principio se nos puede oír los sábados a las 4 de la tarde y los domingos a las 12 de la mañana. Así que... Os madrugáis los domingos, no salgáis tanto que es malo, bebé. Nada, salir, madrugar. No lo ha dicho Uri. Ah, por cierto, se ha ido Uri. Ah, sí, se ha ido Uri porque tenía. No, no se ha quedado que mudo, se ha ido. Un congreso o algo así, nos ha sí, dicho. Sí. Algo tenía sí, que hacer. Sí, un congreso. No. Algo de. Tenía que dar una charla contra. Sobre drogas, comida vegana era, ¿no? No era sí, sobre comida drogas. Vegana sobre y. Comida vegana el anarquismo en la pareja también. Y el anarquismo en la pareja. Sí, sí. Bueno, pues le deseamos suerte desde aquí a Uri. Sí, deseamos suerte porque se pondrá un poco nervioso y tal, es normal. Y creo que ahora nos íbamos a poner algo inadaptados, ¿no? Pues sí, a ver si puedo. Una banda ahí desde Cataluña que ahora está cantando. Tiempo. Ah, no, que eso es Cop, claro. Está... No, es Cop, joder. Es Cop, no, lo de mezcles y Gómez. Lo dejaron antes en un concierto en San Boy, ¿sería? No recuerdo dónde. Puede ser. Un concierto de despedida ahí por Cataluña. Ah, sí, el de. Sí. San Boy, ¿no? Sí. Creo que sí. Con un millón de colaboraciones de. Sí. De un montón de gente. A mí no me gustan las colaboraciones. ¿No te gustan las colaboraciones? Personalmente. Pues son colaboraciones muy buenas. Hombre, di que para cerrar un esto, pues bueno. En la canción esa, por ejemplo, en la de Red Skinhead. Ah, lo. Mete ahí unas trompetas ahí, no sé qué. Queda sí, bueno, pero prefiero ese tipo... Bueno, ¿colaboraciones de qué dices? ¿De sí, cantar son, o trompetas? ¿No? Son dos trompetistas, creo. Ah, eso bueno. Famosos y tal. Me refiero a que se ponga a cantar Evaristo, como siempre. Bueno, mira, a ver, tenemos... Están llamando. Antes de inadaptar, creo que tenemos que Angulo. Un señor, un tal Miguel Angulo. Vamos a ver si le cogemos. A ver, ¿sí? Sí. ¡Hombre! Oh, se lo ¿qué pasa, Búfido? Hombre, buenas tardes, pero que os oigo de pena, chavales. Joder, pues ¿qué quieres? Pues hace falta ponte una percha o algo para vernos mejor, tío. Sí. Me compro unos alambres, joder. Nos han dicho que si conectas un cable a la tubería... ¿A la tubería? Y luego te lo metes por el ano... No. ¿Cómo? Sí, se puede, creo que sí. Sí, creo que es sí. Verdad, nos lo han dicho, ¿eh? O con lianas también, bueno. A ver, que yo, o sea, en primer lugar, quiero felicitar por vuestro programa, porque... Sí, nos ibas a felicitar por el programa, ¿sí? Soy un confidencial, un incondicional de vuestro programa, os escucho... ¿Nos oíste la semana pasada? Sí. ¿Y te gustó? Sí, me ayuda mucho con los problemas personales, y lo escucho yo con toda mi familia aquí. Está muy bien, está bien. Sí, la familia reunida escuchando la radio es lo mejor. De todo corazón, a la dirección y a todo... Alrededor de la hoguera. A todo gente que está detrás también, que ayudan día a día ahí con un trabajo. Y venga, coño. Venga, venga, lío. Quería agradecer por todo. Y... No otro sitio que haya cobertura, tú. Ya, se te oye un poco mal, ¿eh? ¿Dónde estás, tú? ¿Con qué estás hablando, tú? Salte al balcón. ¿Salta al cuerno o algo o qué? Sí, sí, pero yo soy bien. Sí, pero no estás a ti, ¿no? El problema es que la gente no sabe lo que dices, entonces... Da igual, os oigo perfectamente, lo puedo decir. Nos vas a anunciar en un concierto. Da igual, está bien, venga, sigue. Vale, que iba a presentar un conciertillo que hay en Basauri. Basauri. Decir que no es en el Gasteche, para aclararlo. Sí, hay dos conciertos hoy. Tenemos uno, si no me equivoco, es hoy, el de Hachazo. No, es mañana. Ah, es mañana, perdón. Hoy es en Basoselay, en Kulturetxea. Sí, en Basoselay. Pues es ahí. Que tocan unos duros llamados Doubtful. Que no se sabe qué hacen. Sí, se hacen hardcore. Post-hardcore. ¿Hardcore? Power hardcore. Bueno, pues yo tenía entendida otra cosa, pero bueno. Bueno, ya, si no os acercáis y lo oís. El que tenga curiosidad, que vaya y lo escuche. Pues no os drogáis y vaya. Que pone 3 euros y luego toca Meido, un grupo conocido por... ¡Cojonudo! Meido, me suenan, no caigo. ¿De qué son Meido? No estarás haciendo propagandía y de la familia, ¿no? No, lo único que quería era que fuese familia. Todo el programa junto a ver el concierto. Seguro que está el movimiento ahí. Es una nueva manera de quedar con la gente, ¿no? Llamas al programa de radio y quedas con los que quedas. Claro. Pero con la escena, no con el programa, sino con la escena. Ya, que así me gusta. Anda. No creo que vayamos, ¿eh? Toda la escena del post que se lleva ahora aquí en Vizcaya y todo. A callar, venga. Para animar, que no todo es punk y no todo es ska también. No va a ser todo punk. Todo es punk. Vale. También existe el ¿qué, post. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha estado gustando el programa hoy o qué? Sí, yo no, ¡pum! Tampoco soy como las feas estas. Las feas. No, las locas les llamaba yo, pero bueno. Un poco más tranquila. No busco la línea caliente ni nada, ni mucho menos. Tampoco lo ibas a conseguir. Mejor que no la busques, mejor no hagas que la encuentres. Sí, pero no ha parecido una provocación excéntrica lo que han hecho estas muy chicas severa, antes, muy severa. ¿Eh? Bueno, se nos pone serio el chico. Sí, no, pero ha habido compromiso. Yo creo que alguno de los que trabajan en el programa tiene la cena asegurada ya. Bueno, esas cosas quedan en privado. Yo tengo la cena hecha. Yo he visto desde aquí que más de uno se ha puesto palote. tenía las manos debajo de la mesa. Sí, pues parece que las feas tiran ahora. O sea, no es que tiren, es que no hay otra cosa. Así que nada. Y tampoco voy a hablar sobre los momentos cruciales del antifascismo, o sea, ni mucho menos. Nada, eso mejor dejarlo. Solo iba a felicitaros por el programa. Pues por... A ver, cuéntanos. ¿Qué más? ¿Qué puedo cuéntanos decir? Algo, cuéntanos tus planes de futuro. ¿Mis planes de futuro? Yo qué sé, tío. Yo soy un anónimo, yo no tengo rostro. Yo simplemente llamo y animo a que el programa siga adelante. A ver, es que son menos cuarto, hay que rellenar. Tú no quieres... Otro día te hubiésemos cortado ya. ¿No quieres tomar parte en el concurso de un grandísimo CD de Estropajo que regalamos? Que por cierto... Sí, hacer una invitación a Chiquito de Calzada. Venga. ¿Y qué hay que decir? Hay que invitar a Chiquito de Calzada. ¿A quién? ¿Al Chiquito? A Chiquito de Calzada. Si eres el mejor que lo imita, que vas a ser el único. Mejor barra único. Por lo tanto, te vas a llevar un pedazo CD de Estropajo. Tenéis todo el mes de noviembre y si nadie llama, igual le damos algo diciembre también. Bueno, Adrián, igual al segundo premio. ¿Qué va? ¿No quieres el CD? ¿Para qué? Cato, pues tú canta y te... Pues el segundo premio que es la cena con Igor. Cena conmigo. Sí, pero hostia, eso es sensual, muy sensual. Te hemos puesto en un brete, ¿eh? ¿Se puede competir por el segundo premio en vez de por el primero? Sí, tú imita. Sí. Venga, dale. Ah. Compro velas. No, yo paso de competir. Ay, eso sale vergonzoso. Bueno, que ya se nos ha cagado encima. Un horror, solo un horror. Se ha cagado encima aquí. Que no, señores. Seriedad. No puedo, venga, va. Que no, hombre, no. Bueno, pues si no lo imitas, te vamos a colgar. Pues sí. Bueno, pues colgadme, venga. Fuera, anda. Cúlgale descortésmente. Bueno, no. Pues que te den agur... Muy bien. Así me gusta, ya está. Eso sí es descortés. Los amigos aquí rellenando espacio, porque... ¿Sí? Hoy es el día de las llamadas, hoy más que... ¿Sí? Bueno, pues, oye, vamos a... A ver, Rubén, ¿tienes por ahí unas obligaciones? ¿Tienes? No, pero nada, tú entonces. Sí, no, y luego acabamos con buena música ya. Venga, ahí nada. Le doy al play. Go, go, my friend. We'll be right back. Ahí están. Bueno, esto era Inaptats. Ha habido un corte brusco, pero... No, se me ha colado la siguiente canción. Da igual. Yo no voy. Sí, importará en el aquí hoy. Bueno, hoy ya todo igual. No, primero que nos hable un poco del concierto que fue a el ver. Concierto de hermano. De enviado especial la semana pasada de corresponsal. Tú también tienes. Me va a callar. Bueno, no, suéltalo. No, iba a decir así, tú también tenías un hermano que tocaba en algún grupo. Después de la llamada. Bueno, te has ganado el premio ya. El estropajo que lo tengo yo. Pues vaya, el estropajo para ti. Vaya hostia de premio que me gano. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué tal fue? ¿Qué tal estuvieron los? Estuve la semana pasada con Telmo en el concierto de hermano. Sí. Y pues decir que nos llevamos una grata sorpresa con Sativa. Esperábamos un concierto bastante flojo, que no venía a cuento en ese. ¿Solo visteis esos dos? ¿Solo visteis a Sativa y hermano? No, también vimos a Sharon Stoner. Ah, vale, es verdad. Pero voy comentando así poco a poco, si me dejas. Vale. Bueno, pues eso, Sativa suenan muchísimo más potentes y metaleros que en su CD. Y me han comentado también mucha gente, que le gusta, en directo sí le gusta, pero que en el CD no. O sea que si tenéis la oportunidad de ir a verlo, os lo recomiendo. Y luego, pues Sharon Stoner, que yo pensaba que era un grupo también así, flojillo y no sé qué, pues se comieron literalmente casi el escenario con un conciertazo, con toda la gente ya muy loca, esperando a hermano, y bueno, pues hermano, ¿qué voy a decir? Un conciertazo de impresión. Se echó en falta quizá alguna canción de Q's así conocida. Si tocaron alguna, yo no la conocía, así que pues nada, pues igual me quedé con las ganas de una. Bueno, ya pusimos, siempre ya pusimos. Suelen tocar y no sé qué, pues bueno. Así que ya pusimos la semana pasada, ya no ponemos. No, ya no vamos a poner. Nos ya, toca hablar ya de... Así que sí, obligaciones. Nos toca hablar de obligaciones, ese grupo de Álava, ¿no? Álava, sí, son alaveses. Patateros. Con Patateros. El pela ahí de sí. ¿Cómo se dice? De Frontman. De Frontman, sí. Un personaje de puta madre. Un personaje de puta madre. Si os acordáis. Más macarras que macarrada. Y el grupo más macarra de todo el estado. En serio, el grupo más macarra. Buenísimo. Sí. O sea, oídlo. Vamos a una canción. El top 3 de los mejores grupos de España. El top 1. El top 1. El top 3 de los grupos más macarras de todo el universo. Macarras y buenos. Luego está. Tienen ahí un guitarrista que es muy bueno. Sí, un. No sabemos cómo se llama. Le llaman. Fernandito. No. Aquí pone Fernandito, gitano, guitarra igual, y dos. Pues igual. Anti, guitarra. Le llaman el gitano Igor. ¿Cómo se llama? ¿De los dos guitarras uno cómo se llama? Fernandito y Anti. Pues ni puta idea. Pues uno de los dos. Pues uno de los dos es un maquinón. Uno de los dos es un, nos cae bien, digamos que nos cae bien. Y es bueno, un buen guitarrista también. Joder, un gran guitarrista. Y un gran grupo, ya hemos dicho que son de Álava. Les vimos en el Murcia Rock. Les vimos en Murcia Rock, sí. Vimos como entró en el Nirvana, yo creo que el Pela, cuando dijo que vio a la Virgen del Pilar y se puso su camiseta a modo de, ¿cuál, cómo de era túnica? ¿Cómo era el chiste que hizo? Hizo un gran chiste, sí, en plan, un chiste no de vasco, en plan, no recuerdo cómo dijo que se iba a ir a Castilla comunera, no a Le Roda Sarchera, dijo. Ya se empezó el concierto. Ah, digo, un concierto a 40 grados de sol, por lo menos, sí, ¿sabes? O más. Encima, 40 grados de sol, ahí hablando bien. Una calor, hacía 40 grados y ni una sola nube. Y encima en el arenal ese que hay. En el Baitu Rock, que fue el Murcia Rock, pues hace el mismo tipo de Baitu. Que luego te suenas los mocos y sale ahí todo lo que hay. Pero bueno. Que te has metido medio Sáhara por la noche. Medio Sáhara, lo menos. Pero bueno, tocan y te da igual que haga calor. Bueno, no te da igual, pero. Un grupo. También estuvimos escuchando en la Surrut. También. También fue un concierto muy guapo, sí. Mola porque como es un sitio pequeño, a mí me gusta porque es un sitio pequeñito y... Sí, me recuerda un poco, no sé, está bien el sitio. Un estadio pequeñito y... Tiene un poco arriba, tiene la parte así en plan para las pizzas y abajo tiene el sitio. Pues nada, después de esta llamada, obligaciones y nos piramos, venga. Sí, si quieres entrenar y me van a cobrar dinero. ¿Sí? ¿Quién es? Chiquito de la calzada. ¡Ay, va, Dios! ¿Quién es? Sí, Ander, tú. ¡Oh! Una buena invitación de Chiquito, sí, Calzada. Yo quiero la cena con Igor, nada, el CD. Todo el mundo quiere la cena conmigo. A ver, es el buen premio. Es el premio gordo, por eso es el segundo. Habéis hecho trampa y habéis puesto el malo primero. Claro, es lo típico que se hace en todos los premios. Las subastas y todo eso, sí. ¿Hoy estás con Gorka o qué? Sí, está por ahí. Que imite a Gorka, Chiquito, también. Si imita a Gorka ya, conjunto el premio. Ahí cena pagada, ¿no? Ya. Sí, claro. No, pagáis tú, vosotros, que Igor es un rata. Es un rata, ya lo dijimos. Ya lo dijeron la semana pasada. Es lo que hay. Joder. Yo vivo robando a esta gente, ¿no? Si no es robo, si te dejas el dinero por ahí, hombre, ya lo has visto. Que dice que le imita, un poco de silencio aquí que quiere hablar. Vale, vale, que hable. Yo le imito. Bueno, ah, por cierto, Igor, quiero decirte que mañana tienes que ir donde las catalanas estas, que yo creo que si les entras, tienes posibilidades. Sí, yo creo que sí, yo. Seguramente. Un gran comentario el que has dejado. Yo las he visto muy cantadas. Dice Vicente que a ver cuándo recoge el premio. Tenemos que verlo porque. No. No ha ganado el premio todavía. Yo creo que va a ganar mucho más gente. Esa invitación ha sido el otro día nos llamó alguien desde. No sé dónde era, Tokio, sería, sí. Que quería, pero es que como no controla las horas y llamó a las horas de allí, pues. Les llamó a las 3 de la mañana el sábado. Pidieron bragas. ¿Están los de dónde está mi bazooka? Y le dijeron, no, tío. ¿Dónde está? Pero no, hablaba un poco raro el tío. En plan. Un poco en plan chino. Algo así. Algo así fue. Pero bueno, ya, pues si eso, si algún día a las 3 de la mañana está despierto, ya nos pregunto que. Que nos envía el email a. Bueno, que, oye, Gorka, ¿tienes algo que contarnos? ¿Un chiste? Contanos un chiste. Quería, deciros dos cosas. Dos cosas, a ver. La primera, nada, que este programa es mucho más entretenido que el anterior, ahí habéis metido más cosas y eso está muy bien. No. Sí, ha estado bien. Sí, yo creo que, hombre, al principio igual con fallos técnicos y así, pero no ha estado muy bien, ¿eh? Bueno, bien. Y luego la segunda cosa era, quería pediros un favor. Adelante. A ver si la canción de obligaciones que vais a poner ahora se la podéis dedicar a Maite Camuera y a Nevarrutia, dos compañeras de mi clase que os oyen todos los viernes, y Mampi eso. Bueno, pues es que la canción es la Aneva, Maite Camuera, ¿y quién has dicho? Aneva Ruti. ¿La rubia? Pues está escuchando ahora mismo, sí. Bueno, pues, sí. Pues bueno, para ella, aquí... pero se llama, es un poco guarra la canción, rápido, es Rápido y Sucio. Rápido y Sucio, sí, es un poco, apropiada para chicas tan... No son chicas muy modernas. Sin amor, Rápido y Sucio, ¿eh? Sí. Mujeres. Está advertido ya. ¿Qué? Sí, sí. Dicen que me dice Ficker, sí, también no, que me no tenemos dice 18 manos, ¿sabes? Entonces, pues... estamos un poco limitados. Oh, tenemos un orden. Como no soy este, el hindú este. ¿Cómo? El hindú, Bisnag. El indio. Ni uno de esos que tiene... Pues nada. Pues desde aquí... Gorka, pues, dime. Nada, que te vamos a colgar. Eso, que te dejamos y Gorka, que vamos hoy, a... Hoy te colgamos bien. Gracias. Hasta luego, Gorka. Venga, Gorka. Y ahora, pues ahora ya ponemos la canción dedicada a Maite Camuera y Anne Barrutia. Sí. Anne Barrutia o Barruti, no es lo que ha dicho. Barrutia. Para ellas. Para ellas, Rápido y Sucio. Para ellas dedicado, sucia, Rápido y Sucio y Sin Amor. Pero escuchadla, ¿eh? No. Ahí va. Escuchad la letra. La letra. Venga, y todo. Y desde ahí ya con esto nos despedimos. Bueno, pues hasta la semana que viene. Venga, nos vemos.